Corazón de agua. Relatos de la tradición oral de los ancianos nahuas de las regiones centro, montaña y norte de Guerrero. Compiladora Rosalba Díaz Vázquez. Narración Norela Espinosa Dueñas. Producción José Luis Méndez Castro. Corazón de agua. Voces del Monte. Valentín Abraham Hernández. Ahora ya nada más oigo, ya no veo, pero recuerdo que antes me decían mis abuelitos y mi papá que en los manantiales mucho transitaban los aires. Han de ser los que cuidan el agua, me decía mi difunto padre, también mi suegro, que Dios en su gloria lo tenga. Decía que eran unos hombres grandotes, con su sombrero de soyate y su chirrión. Por eso dicen que cuando truena el cielo, ellos son los que hacen tronar su chirrión. Solo Dios sabe si es cierto o no. El agua de la laguna ahí no mana. Ahí es la que se queda represada de cuando llueve. Ahí no hay manantiales. Antes de que se llenara, iban a escombrar el resumidero para que se fuera el agua, para que no se metiera al pueblo. Pero como ahora ya no llueve mucho, ya no crece la laguna. Ya no es como antes. Así también aquí. Me contaba mi mamá que en esa barranca hay unas hojas verdes, chulas. Son unas matas que se les llama tepoxquelite. Y dicen que una vez su hermano fue a cortar esas hojas, porque aquí, en este barrio, muchas personas trabajan el barro. Se hacían las ollas, ollitas, comales, amasaban muy bien su barro y con esas hojas lo tapaban para que no se le secara, para que al otro día amaneciera blandito. Lo hacían bola y así quedaba. Y entonces fue a traer esas hojas que están muy cerca de un manantial. Allí era una ciénega y estaba cortándolas cuando escuchó una voz que le preguntaba: ¿quién te ha dado permiso de que cortes esas plantas? ¡No las cortes! Eso le preguntaron esas personas que custodian el agua, esos aires que están cuidando. Allí están viéndola y protegiéndola. Nos contó un señor que fue a sabanear, que pasando por ahí, vio que estaba un pocito de agua, purita y bien zarca. Ahí, en el agua estaba un metate que ocupan para moler nixtamal. Dicen que estaba amarrado con un xinepal, cuerda verde hecha de fibra de maguey. Estaba fresquecito. Se veía que apenas habían cambiado ese xinepal, porque dicen que es la llave que abre el canal para que salga toda el agua que tiene el cerro de Xomixlo. Y si no lo cambian, si no van renovando el xinepal, se puede reventar Xomixlo de tanta agua que se puede llenar. Eso cuentan los señores de antes. Ese señor tuvo suerte, pues fue a dar con el manantialito, con la pocita y con el agua que estaba bien zarca. Y ahí estaba el metate amarrado con xinepal que apenas lo habían cambiado. Después volvió a ir y ya no halló nada. Son cosas de Dios. No sabemos. Como que a lo mejor el que habla es el monte. Corazón de agua.